Buenas noches, bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Emitimos en el 107.3 de FM, también a través de las www.radioutopia.es. Y en Olvida tu equipaje tenemos un lugar en internet, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También un canal en Facebook, un canal en Twitter y fundamentalmente una cosa importante para nosotros, que es un lugar en iVoox donde archivamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Esta tarde noche nos acompaña en el programa un filósofo, persona con muchas inquietudes. Nos ha traído un disco de música medieval y renacentista para escuchar. También es payaso, actor y cómico. Y alguien así solo se puede llamar Pepe Villuela. Buenas tardes. Hola. Buenas noches, Pepe. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Muy bien, encantado de compartir este rato con vosotros. Te agradecemos la visita. Yo a vosotros. Sabemos que estás ocupado, bueno, todos estamos ocupados, ¿no? Sí, pero tú lo también, ¿no? Y bueno, nos ha costado algunos ajustillos, ¿no? En sí, encontrar el rato. Hemos tenido que ajustar agendas y horarios, pero al final ha sido posible. Cuando uno tiene voluntad, se puede. Estamos aquí. Bueno, no sé si tú quieres hablarnos un poco de tus orígenes, de cómo tú empezaste en el arte, ¿no? Yo creo que se puede, no sé cómo llamarte, Pepe, si llamarte artista, si llamarte intelectual, también no. Eres poeta, cuéntanos un poco. ¿Tu familia también? Esto de las definiciones se me da mal. Artista, no sé, quizás sea un calificativo excesivo para mí, uh-huh. Incluso creo que para mucha gente que se lo autoatribuye. Uh-huh. Yo me considero un ciudadano, una persona que intenta hacer lo que le gusta, vivir conforme a sus inquietudes. La palabra principios también me parece muy muy grande, pero sí que tengo los míos y que intento mantenerme fiel a ellos, ¿no? A unas convicciones. Uh-huh. Supongo que también esto es la herencia recibida por parte de mis padres y de lo que me enseñaron, y esa idea de no traicionar lo que tu padre y tu madre te dijeron que era conveniente y bueno, y que bueno, te ha estructurado la vida, pues me parece importante. Más allá de eso, no sé lo que soy. Tú has hablado de payaso. Sí, eso por ejemplo me gusta. Si algo, además de ciudadano, puedo decir de mí, que, por lo menos que me gustaría ser y a lo que aspiro es a ser un buen payaso, me divierto mucho subiendo al escenario con esas locuras que vienen de pronto a la mente o al propio cuerpo y que te hacen despertar y mirar el mundo de otra manera. La distorsión que provoca en mí el payaso, la figura del payaso a la hora de mirar la realidad y de ver lo absurdos de por sí que somos los seres humanos y cómo nos podemos reír de nosotros mismos y pasarlo muy, muy bien, ridiculizándonos y viendo todas nuestras miserias, me gusta mucho. La lupa que me pone delante, los anteojos, los lentes del payaso, me gusta. Es una forma de andar por la vida que me gusta. por como tú veo que lo enfocas, el payaso no es sencillamente persona que hace reír. Me parece que va bastante más allá, ¿no? Sí, lo creo firmemente. Y además cada día que pasa más. Con el, no sé, he instalado en la sociedad la idea de que el payaso es un ser menor, con, bueno, pues muchos defectos en el sentido de que no es un personaje apreciable. Incluso se ha utilizado y se utiliza la palabra payaso para insultar. Pero creo que tiene un sentido. El payaso representa todo aquello que en esta sociedad en la que vivimos perseguimos con ahínco, el éxito, por ejemplo, ¿no? Que es una palabra vacía, pero muy hinchada, llena de probablemente mucho aire. Perseguimos el triunfo y todo lo que le pasa al payaso va en contra de eso. El payaso es un fracaso constante en sí mismo. El payaso es alguien que tropieza y que se cae y que comete muchas veces el mismo error. Pero también, curiosamente, es un ser que no se rinde nunca. Y en ese sentido a mí me fascina. Hay algo que liga mucho a los payasos, por ejemplo, con el mundo infantil. Es ese mundo en el que alguien está descubriendo el mundo y se enfrenta a él desde la novedad absoluta y se cae muchas veces para aprender a caminar, pero al final lo consigue. Alguien que farfulla palabras sin saber decirlas exactamente como son, pero que lo intenta y al final lo consigue, y que provoca la risa cuando vemos caminar a un niño y andar de esa forma torpe, cuando le oímos hablar y emite palabras mal pronunciadas, también nos hace gracia. La locura del niño, esa capacidad que tiene para crear y mirar la vida y de pronto sorprendernos a la hora de decirnos una frase con algo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca y que por otra parte es una genialidad. El niño tiene después proyecciones en el payaso que uno es, o por lo menos en mi caso intento mirar hacia atrás, hacia aquel paraíso perdido de la infancia, y recuperar de ahí toda la ilusión que yo tenía entonces para vivir y que es la que creo que tiene el payaso. Creo que el payaso además representa muchas cosas que a mí me gustan mucho. Representa esos seres excluidos, esos seres torpes, esos seres que están en el arrabal. Ya de por sí el payaso suele vestir de una forma estrafalaria, no va ni muchísimo menos a la moda, o incluso puede ir vestido con un traje roto, jirones, unos zapatones, el zapato puede estar roto. En fin, para mí es el ser humano en su pureza más absoluta, ¿no? Sabiendo que puede fracasar y que no solamente puede fracasar, sino que le conviene fracasar. Y no solamente le conviene fracasar, sino que le conviene saber reírse de ese fracaso y compartir ese fracaso con los demás. Le he dado muchas vueltas, ya son muchos años haciendo el payaso en todos los sentidos y me ha transmitido muchas sensaciones que yo creo que me han hecho ser lo que soy hoy. Pero el payaso hace reír, pero también en general reactiva, ¿no? Los sentimientos, no solo risa. No. El payaso yo creo que da muchos pellizcos. De hecho, también pienso que el payaso, que ha existido siempre, ha sido en determinados momentos al único personaje al que se le ha permitido criticar claramente al poder, ¿no? Los bufones medievales, esos que vemos en las obras clásicas, tan pegados al rey, y que son los únicos capaces de decir con su inteligencia, con su determinada rapidez, con su ser estrafalario y absurdo, aquello que nadie más se atreve a decir, quizá porque no tienen nada que perder. Y eso me parece también muy bonito del payaso. Alguien que nadie tiene que nada tiene que perder y que por lo tanto es capaz de decir cualquier cosa, que se juega la vida en un momento determinado, pero que lo hace con sentido del humor y haciendo resaltar y poniendo delante del poderoso y del no poderoso también el espejo, haciéndole verse a sí mismo como lo que es, como un ser humano ridículo y falible. Tú empezaste estudiando de chaval filosofía, ¿no? Hiciste la carrera de filosofía, sí. Pero en un momento dado derivaste, ¿no? Ya venía de antiguo. ¿Hacia el payaso te refieres? Sí, bueno, hacia la carrera de un poco de cómico, ¿no? Sí. No sé si te gusta la palabra cómico. También, me gusta mucho, es una palabra preciosa. Me parece que es una palabra que define, sobre todo en el caso de nuestra lengua y en el caso de nuestro país, muy bien era cómo se autodenominaban y se denominaba hasta los años 40, 50 a los actores que iban los cómicos de la Legua, ¿no? Que uh-huh. iban por los pueblos uh-huh. haciendo no solamente comedias, pero... Gente marginada incluso, ¿eh? Sí, sí, uh-huh. sí. Se ha pasado muy mal aquí. Y yo creo que en el resto del mundo los cómicos siempre han sido seres marginales, seres que, bueno, pues incluso no se enterraban en sagrado, ¿no? Y muy, muy mal vistos. Sí, sí, no, no. Incluso la Iglesia, ¿no? Bueno. Los tenía muy relegados, ¿no? Sí, además es que quizá por esto que hablamos de que se tiene poco que perder, pues uno puede decir cualquier cosa y además el escenario siempre ha servido para eso. Una de las misiones del escenario, del teatro, ha sido recordarnos quiénes somos, hacernos reflexionar sobre nuestras miserias y sobre las pocas virtudes que podamos tener. Entonces, bueno, pues desde el teatro se ha tendido muchas veces, lo mismo que desde el bufón y desde el payaso, a hablar de, entre otras cosas, pues del poderoso, o hablar del poder en sí mismo, hablar de la corrupción, en fin, ahora mismo estamos viviendo, yo creo, incluso en estos momentos, en el pleno siglo XXI, en España, una persecución de los cómicos. El IVA del 21% no es otra cosa más que eso, no tiene ninguna otra explicación, es un castigo por formar parte de ese colectivo de personas que durante un tiempo han estado en contra del Partido Popular, que es quien gobierna, por haberse visto descabalgados en su momento en aquellas elecciones después del 11 de marzo y que a la hora de recuperar el poder han querido vengarse. Quien diga que no es así o que soy un paranoico de la conspiración, yo creo que está equivocado. Es muy evidente. No hay otro sitio en el mundo en el que el teatro, el cine, se graben con un 21% de IVA. No existe otra razón, porque no hay una razón recaudatoria. El Ministerio de Hacienda no ha recaudado más dinero por el hecho de subir el impuesto desde el 8 al 21%. Uh-huh. Al contrario, y ha vaciado las salas y ha conseguido desmantelar multitud de compañías y enviar a un montón de compañeros al paro. Saben lo que están haciendo y esto es una persecución. O sea que no hace falta irse a la Edad Media. Ahora mismo en España los cómicos estamos perseguidos. Uh-huh. Es que están ocurriendo cosas que un poco son de libro, ¿no? De manual, de la derechona tradicional de toda la vida, ¿no? Sí, sí, el macarcismo presente aquí y la Inquisición. Yo creo que no hay que cortarse a la hora de decir que esto está pasando y que lo estamos sufriendo. Yo estoy harto de ver gente, compañeros de profesión, que con la edad que yo tengo, 50, 50 y más, incluso casi 60, están teniendo que volver a compartir piso, incluso volver o ir a vivir con sus hermanos porque se han quedado en el paro más miserable y más uh-huh. absoluto. Esto no había pasado en todos los años que yo llevo viviendo de esto hasta ahora. Uh-huh. ¿Tienes antecedentes familiares para tu profesión? No, es el primero de una saga, ¿no? Sí, en mi familia anteriormente no ha habido nadie. Ahora ya de cara a la posteridad parece que sí, que mis hijos tienen intención de dedicarse también a esto. Uh-huh. Es verdad que he leído que toda la familia casi trabajáis de... Pues ahora sí, estamos los cuatro, mi mujer, los dos hijos y yo estamos dedicados a esto y... La verdad, no sé si me alegra o no, pero es lo que es, uh-huh. es lo que hay. Y bueno, por un lado pienso que no debe estar tan mal, ¿no? Cuando tus hijos deciden seguir tu mismo camino y compartir esa experiencia. Me da la impresión de que lo han pasado bien cuando han sido uh-huh. niños viajando con nosotros, yendo a los teatros, escuchando las conversaciones en casa y que han sentido ese veneno maravilloso de la interpretación y del teatro uh-huh. Hasta el punto de hacerles abrazar también esta vocación. Uh-huh. Tú hablabas antes del éxito, ¿no? Que es una idea que realmente está posiblemente, decías, ¿no? Sobrevalorado, uh-huh. hinchado, ¿no? Decías, lleno de aire, ¿no? Uh-huh. Tú has tenido éxito, se puede decir así, ¿sabes? Vas sí. por la calle y te conoce la gente, ¿no? Sí. No sé si eso es un precio muy alto. No, es una circunstancia que va con el camino elegido. Que conste que cuando hablo de éxito me refiero, o sea, vamos a ver, yo creo que el éxito está en la vida, en hacer lo que a uno le gusta, aunque no te conozca nadie haciéndolo, ¿no? En uh-huh. ser feliz con lo que haces. Luego, aparte, en esta profesión parece que va aparejado con la idea de ser popular y de que la gente te conozca. Y eso puede ser incómodo en un momento determinado, que vayas donde vayas, la gente te mire... pero no lo es hasta el punto de que me haga pasarlo mal. ¿Te quita libertad, por ejemplo? No, ir a la piscina, por ejemplo, de San Sebastián de los Reyes. Me puede quitar ganas en un momento determinado. Si algún día no me encuentro con ganas de hablar, pues a lo mejor me quedo en casa, ¿no? Pero normalmente la gente no es pesada, ¿no? Mira, el proceso, por ejemplo, cuando entras a un sitio concurrido, puede ser un bar, pues es que al principio alguien te descubre, te ve y entonces pues viene a decirte algo. Eso de pronto se contagia a los 2, 3, 4, 5 que hay alrededor y te haces unas cuantas fotos, pero luego ya te sientas, te tomas algo y ya nadie te vuelve a decir absolutamente nada. O sea, la gente es muy correcta, siempre hay algún pesado. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que la gente sea muy correcta y que vengan, se hagan una foto, te hagan un comentario, que normalmente siempre suele ser agradable. O sea, ¿cómo te vas a quejar de eso, no? Ya. Me parece que no. Supongo también te abrirá alguna puerta que otra, ¿no? Pues muchas. Te facilitará cosas. Muchas. A la hora de presentarte en un sitio, buscar trabajo, a ir a un teatro y que vean tu nombre en el currículum, siempre ayuda. Porque, bueno, pues eso es una especie de tarjeta de presentación. ¿Eh? Ya no tienes que contar quién eres, ya, claro. ya lo saben. Pero yo no sé si realmente mucha gente sabe. Yo, por ejemplo, ¿no? Pepe, te confieso, hasta que no me he puesto a mirar un poquito de información sobre ti, te tenía por un actor que, pues claro, me he dado cuenta que eres filósofo, que eres, bueno, que eres poeta. O sea, es decir, ¿crees que hay...? ¿Realmente crees que la gente que te conoce como famoso, entre comillas, ¿no? ¿Sabe cómo eres o sabe lo que hay detrás? ¿Sabe toda estos planteamientos que tú nos hacías hace un momento, ¿no? Sobre tu profesión. No, pero tampoco se trata de que lo tenga que saber. Quiero decir, yo como actor me doy a conocer por los personajes que hago y de la misma manera que mi vida privada, con quién puedo estar casado, quiénes son mis amigos, dónde me voy de vacaciones, cómo es mi casa, todo eso lo preservo y lo cuido de manera que sea algo puramente personal, pues a la hora de contar qué escribo o de qué es lo que he estudiado, tampoco me parece que sea necesario conocerlo. Y tampoco me empeño yo, ¿no? Me parece además que sería pervertirlo, decir, pues estudia filosofía, dime que me cuentas, ¿no? A mí qué más me da. Eso es algo que va contigo, es tu bagaje personal y realmente lo que a un actor creo que le tiene que importar es que le conozcan por lo que hace como actor. Entonces, pues a través de los personajes la gente te reconoce en la calle, incluso a veces te llaman por el nombre del personaje y no te llaman por el tuyo, y a mí me parece fenomenal. A mí el hecho de que la gente sepa que me llamo Pepe me da igual. En un momento determinado que sepan, bueno, pues no sé cuál ha sido el último personaje que he hecho en teatro, que esos son 4 los que lo saben, o cuál ha sido el último personaje que he hecho en televisión, que esos ya son más, pues me gusta más, me hace sentir más, más conforme, es decir, han visto mi trabajo, que es lo que quiero que se vea de mí. Hay cosas de mí que no quiero que se vean, son mías, o de las personas con las que vivo, y no me apetece que se sepa nada más, lo que no quiero, ¿no? Claro. Si cuando hay algún tipo de... Ya no se produce, pero pues cuando empecé en esto sí que había gente que venía, amaban desde revistas y te decían, ¿podemos hacerte una entrevista en tu casa? Pues no, mi casa es mi casa sagrada, y aquí no va a entrar una cámara porque no quiero. ¿Y fotos a tus hijos? No, mis hijos son pequeños y ya decidirán ellos si quieren salir en una revista. ¿Tu mujer? No, mi mujer no quiere. ¿Tus padres? No, deja a mis padres en paz. Es decir, hay un cerco que tú si lo pones, y además se respeta. Se respeta, ¿no? Yo por experiencia lo he visto, que hay un intento de incursión, de entrar a ver cómo eres tú en tu vida privada, pero si tú no dejas entrar, no entra nadie. Y se respeta, lo he visto. Pero los que están en el famoso este... Porque quieren, supongo que es porque quieren, porque han hecho, bueno, pues han vendido en un momento determinado su alma al diablo, y si en algún momento quieren ponerle freno a eso, ya es complicado. Es complicado. Te dedicas al teatro, te dedicas a ser payaso, a más cosas, después comentaremos, pero también te dedicas a la televisión, ¿no? Esto te ha dado muchísima fama, pero te ha aportado también profesionalmente, desde el punto de, como actor me refiero, ¿no? Sí, he aprendido mucho. He aprendido muchísimo. En un plato de televisión se aprende mucho. porque tienes que, bueno, es otro ámbito, es otro género, es otra velocidad, es otra atmósfera. Y tanto cuando voy a hacer mis números de payaso, como cuando interpreto un guión de otro, como ha sido todos estos años en AIDA, la concentración es diferente. Y el, bueno, pues el nivel de implicación que tienes que tener también es diferente al teatro, pero no por eso es menor. Además, estos años, por ejemplo, que, pues mira, normalmente en esta profesión no aguantas demasiado tiempo, porque no te aguantan tampoco. En un sitio, una función de teatro puede durar una, dos, tres, cuatro, cinco temporadas. Eso ya es una barbaridad. Una película se rueda en, como mucho si eres protagonista, pues un par de meses. En televisión las series no suelen durar tanto. Nosotros hemos estado 10 años grabando todos los días. ¿Cómo no se va a aprender de todo ese tiempo invertido día a día, de lunes a viernes, 8 o 10 horas de plató, en los que tienes días para todo, días en los que no estás para nadie, pero en el momento en el que empieza la grabación y tienes que dejar fuera todos tus problemas personales, y luego con un personaje que parece que no tiene mucho recorrido a lo mejor al principio, pero que tienes que estar desarrollando, inventando y reinventando durante 10 años. Eso te obliga y te pone cada día ante un reto. Aprendes mucho, yo he aprendido muchísimo. Intento que siga siendo así, ¿eh? Que cada vez que me subo al escenario no vaya pensando, bueno, esto es fácil, ya lo tengo hecho. Por muchas veces que haya hecho una función, por muchas veces que haya hecho un personaje, pero el respeto al momento ese que vas a vivir, que nunca lo has vivido y nunca lo vas a volver a vivir igual, es fundamental. Y tener la sensación de que estás aprendiendo cada minuto, me encanta. Eso es una buena sensación, desde luego, ¿no? Sí. ¿Es difícil presentarse ante el público? Pues no lo debe ser mucho, porque todos los que vivimos del teatro, aunque vivimos nervios y esa incertidumbre y esa tensión previa al estreno, luego lo recordamos con mucha excitación, ¿no? Debe ser algo parecido, nunca lo he hecho, pero algún tipo de deporte de riesgo en el que segregas una adrenalina especial y dices, uy, qué miedo ahora que tengo que saltar de aquí. Pero luego, cuando lo recuerdas y cuando lo añoras, lo haces con muchas ganas. Yo he hecho muchas veces de menos el escenario cuando ha pasado un tiempo sin pisarlo. Sobre todo el escenario, a lo mejor un plato de televisión menos. Pero el escenario es una cosa que pone en un disparadero y en una situación muy especial, en una excitación muy agradable, ¿no? De un compromiso. Una adicción también, la adrenalina, sí, ¿no? Sí, y podría compararse a lo mejor en un sentido menos peyorativo que lo de la adicción, que siempre suena como a dependencia, podría compararse a que te gusta quedar con gente, ¿no? Y que te pone a pues, tener citas, ¿no? Por ejemplo, he quedado con un público, he quedado con alguien y ese día quiero estar bien, quiero estar agradable, quiero estar guapo, aunque en mi caso eso es difícil, pero quieres estar a la altura de las circunstancias y no defraudar a aquellas personas o a aquella persona con la que has quedado. Es como tener una cita con alguien que te importa mucho. Después haremos una pausa musical, si te parece. Me gustaría hablar de un poco tu dimensión ciudadana, ¿no? También como, en cierto modo, como artista comprometido, ¿no? Pero te quería plantear porque he visto que has actuado en el Teatro Romano de Mérida. Yo no sé si para un actor esto es un hito. Sí, y es, hablaba antes de los escenarios que en general provocan adicción, y el de Mérida de una forma muy especial. He estado 5 veces ya en ese festival y cada vez es mejor. Recuerdo la primera vez, que fue, creo recordar, en el año 99, o sea, hace ya unos cuantos años, 16 años. Tardé en volver, pero recordaba ese escenario con mucha fuerza. Todo tiene que ver con la imaginación de cada cual, ¿no? Yo creo que por eso a la gente le gusta tanto ir a ese teatro en verano, a ese festival y llenar el teatro y vivir la noche, la relación con la piedra, con esa... Con la historia, ¿no? Con la historia del teatro, ¿no? Claro, con el lugar de donde venimos, la historia del teatro y la historia de la propia humanidad, ¿no? Con lo que fuimos en su momento, una ciudad romana, un teatro recuperado, un espacio mágico. Okay. Y si ya el teatro normalmente lo es, ya aquel espacio se multiplica. Y sí, es una experiencia especial para, yo creo que para todos los actores. Puedo hablar por mí y sueño con volver. He estado este verano pasado la última vez y en el momento en el que te pones a pensar en ello, no puedes evitar estremecerte, sentir una sensación muy especial, ¿no? De deseo de volver, no solo como actor, sino también como espectador. También me gusta mucho ver funciones allí. Hay algo en ese espacio mágico donde se cuentan historias y se han venido contando desde hace 2000 años que crea dependencia, sí. Uh-huh. ¿Y qué me dices de la calle, ¿no? Porque también he visto que en la calle has hecho cosas. La calle debe ser, eso sí debe ser caña también, ¿no? La calle es una escuela y es un lugar que ahora a lo mejor me está un poco más vedado por el tema de ser más conocido, ¿no? Porque llamaría demasiado la atención y a lo mejor, bueno, pues no se podía trabajar con la misma libertad. Pero la calle es un espacio en el que te ves obligado a tirar siempre para adelante y del que siempre sacas una lección nueva y muy rica. Y da mucho miedo, la calle sí que da mucho miedo, porque eso es ahí no hay control. Ahí tienes tu espacio en el que hay coches, en el que está el viento, en el que está el sol. Si hace frío, hace frío. La gente pasa y al que no le interesa se va. O sea, te tienes que ganar y enganchar a la gente. Hay ruido. Es un espacio agreste, pero que tiene mucho sabor también. Uh-huh. Cuando actúas en la calle y la actuación en la calle sale bien, yo creo que no es comparable tampoco a lo que consigues en el teatro. El teatro, digamos, como espacio cerrado, es un espacio más místico, pero también más domesticado. En la calle es lo salvaje. Y en la calle tienes que desplegar todas tus capacidades para concitar la atención del público, para conseguir, si haces humor, que se fijen en lo que tú quieres que se fijen, en tu mano, en el gesto que has hecho, en que presten atención. Tú eres el director de orquesta y tienes que hacer que toda esa gente mire hacia donde tú quieres que miren y presten atención a lo que tú quieres que presten. Y ahí se concurre gente de todas las edades, niños, desde bebés hasta ancianos. La calle es una locura. Gente de todas las ideologías, de todos los países, ¿no? De todas, sí. La calle es muy bestia. Es un sitio donde además un espectáculo o un número se te reduce a la mitad, porque la energía que necesitas y la velocidad que le tienes que imprimir normalmente es muy superior a la del espacio cerrado, en el que la concentración es más, es más grande, ¿no? Te he visto en vídeos, no te he visto en persona, pero te he visto en vídeos haciendo cosas con el 15M en la calle. Uh-huh. El teatro de siempre ha tenido una dimensión como activismo, ¿no? Tanto a favor del poder, no nos engañemos, el teatro lo ha tenido, pienso en Lope de Vega, por ejemplo, ¿no? Como en contra del poder, ¿no? Y en este caso estamos hablando en contra del poder. Es que es un altavoz y es un lugar donde se congrega y donde se producen asambleas, ¿no? Donde la gente va y se concentra para ver y para escuchar algo, con lo cual como altavoz propagandístico en todos los sentidos, pues tiene mucho que ver. O sea, no nos engañemos, desde que el mundo es mundo y desde que la gente se empezó a reunir para escuchar historias, las historias pueden ir en un sentido o en otro, y de alguna manera un actor también manipula, ¿no? y dirige y concentra la atención y lleva la opinión hacia un sitio u otro, y luego el público, claro, con su capacidad para reflexionar, pues tendrá sus cosas que decir. Pero en principio en el teatro también como hay como un respeto hacia ese orador que está allí, y que hasta que no se termina la función pues uno tiende a escuchar, aunque bueno, también es verdad que hay momentos, y sobre todo en determinadas épocas históricas, en los que la gente se ha levantado y ha gritado al actor y ha tirado cosas y se ha revolucionado. Pero ahora mismo no se da tanto eso. Quizá también porque el teatro se haya amansado mucho. Pero qué duda cabe que cuando un grupo de gente se reúne para escuchar algo, ahí pueden saltar chispas. Y que el teatro siempre ha tenido, no sé si esa facultad, pero por lo menos sí esa posibilidad de soliviantar o de amansar o de convencer o de plantear y de argumentar contra o a favor de unas cosas de las cosas, ¿no? Sí. Uh-huh. Has dicho orador, ¿no? Uh-huh. Yo no sé para ti cómo concibes tú el arte escénico, ¿no? ¿Te parece que la palabra también es importante? Claro. O los actos, ¿no? ¿Cómo lo ves? En el teatro es difícil separar la palabra del resto de la interpretación, ¿no? Uh-huh. Está el gesto, está el movimiento, está, bueno, pues la luz también, están los sonidos y la palabra. Yo creo que por encima de todo está la palabra. La uh-huh. palabra es el gran vehículo, la gran herramienta comunicativa del teatro, es a través de la cual pues uno se puede, bueno, desde el autor, ¿no? que escribe, desde el dramaturgo y que quiere contar algo, hasta el actor que trabaja con la palabra, que depende de cómo la diga, de cómo la coloque, de cómo sepa utilizar su voz y sus intenciones, puede conseguir una cosa u otra. La palabra es la gran herramienta comunicativa desde que existe, ¿no? Y no hemos podido prescindir de ella, y no, yo creo que no hemos podido inventar nada mejor y nada peor, porque muchas veces también la palabra nos ha llevado a la ruina, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchas veces gracias a que hablamos nos hemos salvado, pero precisamente porque hablamos nos hemos condenado, ¿no? Tanto sana como hiere, ¿no? Sí, y podemos llegar a convertirnos, como dice el refrán, en esclavos de nuestras propias palabras muy fácilmente. Uh-huh. Vamos a Pepe poner un poquito de música. Muy bien. ¿Quieres presentarla tú, que la has traído? Bueno, yo en general diría que la música medieval, la música renacentista me gusta mucho. Y hay, bueno, pues una persona en España que es Jordi Savall, que se dedica especialmente con Hesperión a divulgar y a difundir esta música. A mí me ayuda mucho a descansar, a olvidar, pero también a conducirme hacia espacios y hacia atmósferas especiales. Me gusta mucho quizá esta música porque me abstrae del mundo en el que vivo, me lleva a otras épocas con las cuales tenemos mucho que ver, pero que me lleva a la calma. No es precisamente la música de Filemón, ¿no? No. Vas a escuchar. Vamos a escuchar. Thank you. Pues seguimos aquí esta noche con Pepe Villuela, escuchando su música, ¿no? Una cantiga de Alfonso X el Sabio, ¿no? Uh-huh. Pues muy bonita, la verdad. A mí me encanta este estilo también, ¿eh? Pues mira, ya somos dos. Yo no sé si es fácil encontrar muchos lugares donde se escuche esta música fuera de radios muy especializadas. Sí, lo buscas no es difícil encontrarlo. Yo creo que además cada vez somos más los aficionados a la música medieval. Supongo que hubo un momento en el que casi no te atrevías a decirlo porque parecías un poco pedante, ¿no? Como vaya, el rarito. Pero yo creo que cada vez hay más afición. Gracias, supongo que también a lo que comentábamos del afán este de divulgación de, por ejemplo, personas como Jordi Savall, que la han acercado y que la han hecho accesible y que, bueno, pues nos la han traído otra vez. Jordi Savall, por cierto, hagamos mención de ello, que ha hecho un acto muy muy digno, ¿no? Con la no recepción del premio que le querían dar, ¿no? O sea, no me que acordaba, al final todo viene a cuadrar, ¿no? Porque tú, quería comentar, te has caracterizado por un compromiso con algunas causas, ¿no? Por ejemplo, has estado, no sé si has llegado incluso a presidir Payasos Sin Fronteras, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuéntanos qué es Payasos Sin Fronteras y qué sirve, para qué sirve. Payasos Sin Fronteras es una organización no gubernamental, una ONG, como hay muchísimas, y tiene una vida que ya empieza a ser considerable, llevamos alrededor de 20 años trabajando. Y es una organización creada por payasos con la idea de organizarnos a la hora de ofrecer lo que sabemos hacer en aquellos lugares donde creemos que es donde más falta hace. Por decirlo así brevemente, intentamos que la filosofía de Payasos Sin Fronteras parta de la idea de llegar a aquellos lugares donde la carretera se acaba, donde ya no hay sitio para ir de una forma cómoda, ¿no? Viajar de una forma cómoda. Nació en plena guerra de los Balcanes en los años 90, en la guerra de la antigua Yugoslavia, y desde entonces pues hemos estado yendo pues a, lamentablemente, multitud de conflictos de los que ha vivido el planeta. Estamos en Irak, uh-huh. Hemos estado en Colombia, en Mali, hemos estado pues no solamente en lugares de conflicto bélico, sino también en lugares donde ha habido terremotos, donde ha habido tsunamis, lugares donde la naturaleza o el ser humano, por su estupidez, pues se ha empeñado en encebarse y hacer que la gente viva mal y que sobre todo los niños pues tengan pocas oportunidades de reír. Entonces, bueno, pues Payasos Sin Fronteras intenta acoger a todos aquellos payasos que quieran participar de esta iniciativa, gente también de circo, músicos, en definitiva personas que tengamos inquietudes artísticas y espectáculos pequeños que puedan viajar a lugares en conflicto y que se puedan colar, digamos, por las rendijas de todas las dificultades que hay para llegar a los sitios a los que haya que ir, hospitales, uh-huh. Campos de refugiados, lugares, ya digo, donde normalmente es raro ver una actuación artística, musical o circense. Y a lo largo de todos estos años pues hemos ido creciendo en el sentido de que hemos ido teniendo experiencia y dándonos cuenta de que lamentablemente hace mucha falta. La recuperación psicológica, digamos, o el apoyo moral a las poblaciones que lo están pasando mal, sobre todo, insisto, a los niños, porque es a ellos a los que nos intentamos dirigir preferentemente, es fundamental. En todos estos lugares hacen falta medios materiales, hacen falta medicinas, alimentos, hacen falta mantas, hacen falta tiendas de campaña, pero hay una parte inmaterial, no por ello menos importante, que es una reconstrucción psicológica, espiritual, de esas poblaciones. Cuando consigues hacer que la gente ría en una situación así, no solamente estás iluminando ese momento preciso, sino que yo creo que estás proyectándote hacia el futuro. Estás haciendo que esta gente reflexione inconscientemente y se dé cuenta de que aún en la peor de las situaciones que está viviendo todavía es posible sonreír, con lo cual hay algo más allá, hay una esperanza que se abre, una sonrisa en un momento tan difícil no es un breve destello que se apaga inmediatamente, sino que es algo que se proyecta hacia el futuro y que hace pensar a la gente en que es posible recuperarse. Eso te lo dicen también los adultos, ¿no? Cuando te dicen, no nos habéis hecho reír solamente en este momento, sino que vamos a conservar esta luz durante... Y te agradecen y te dicen, hacía muchísimo tiempo que no veía a mis hijos reírse, jugar de esta manera, volver a recuperar lo que son realmente. Que es lo que son, pues niños. Hay una anécdota, así voy a intentar resumir para no alargarme, que yo creo que resume muy bien la importancia de lo que es ese destello y ese momento que vive la gente que asiste a una actuación. Y es que la persona que fundó Payasos sin Fronteras, que es Jaume Mateu, su nombre artístico es Turtel Poltrona, un payaso catalán, como digo, empezó viajando a los Balcanes y estando en un campo de refugiados, años después de haberse creado Payasos sin Fronteras, vino una niña al final de la actuación y le saludó y le dijo que se acordaba de él, que hacía tiempo que le había conocido en otro campo de refugiados anterior, y él dijo, sí, es verdad que estuve allí hace unos años, ¿te acuerdas de mí? Qué bien. Y la niña le dijo, sí, me acuerdo y además conservo todavía el regalo que me hiciste. Curiosamente, nosotros no llevamos nunca regalos, no llevamos nada material, ni juguetes, ni dinero, hacemos lo que hacemos, ser payasos y nuestra actuación. Entonces, bueno, pues claro, Turtel en ese momento se sorprendió mucho porque no sabía qué regalo le podía haber hecho. Él pensó que a lo mejor él le había ofrecido alguna cosa material, que lo que fuera. Y le dijo, pues no recuerdo ahora mismo el regalo que te hice. Y la niña entonces llevaba el puño cerrado y abrió el puño delante de él y lo que llevaba dentro eran los papelitos, el confeti. Los papelitos de colores que Turtel había tirado al final de la actuación. No es que él se lo hubiera dado, es que él terminaba la actuación tirando los confetis al aire y la niña, al terminar la actuación, se había entretenido en recoger los papelitos del suelo y los había guardado durante años. De la misma manera que esos papelitos, que no valen aparentemente nada, ella los estuvo guardando durante todos esos años. Uno se pregunta cuánto vale el recuerdo en la mente de un niño que está viviendo una guerra, el recuerdo de un payaso, el recuerdo de alguien que le ha hecho sonreír y que siempre le trae a la memoria la imagen de un adulto que no va armado, sino que va pintado con la cara de colores y que lleva una nariz roja y que se dedica a hacer el tonto por el mundo y hacer reír. Porque sí, ¿no? Creo que pone en cuestión... Había una pregunta que nos hacían en algunos sitios, pero ¿qué pinta un payaso en una guerra? Y lo que nosotros decimos es, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué pinta un soldado en cualquier lugar del mundo? ¿No? Es decir, ¿por qué nos empeñamos en aceptar que un soldado tiene sentido en cualquier lugar y que un payaso en determinados lugares no pinta nada? ¿No? Claro. A veces nos dejamos arrastrar por una corriente de pensamiento que inmediatamente la mente del payaso puede dar girar, ¿no? Sí, pues la realidad impone su... O sea, conforma también el pensamiento, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué hace una guerra en un lugar donde hay niños, ¿no? Sí, tendemos a justificar la guerra, ¿no? Y a decir, bueno, pues es que los seres humanos somos belicosos, y bien, también somos belicosos, pero es verdad que también podemos ser graciosos. También podemos dedicarnos a relativizar nuestras convicciones, que es lo que hace el payaso constantemente. Te ríes de ti mismo, pero también te ríes de los demás. ¿Qué ha pasado con Charlie Hebdo? ¿Por qué le ha costado la vida a estos humoristas que están muy cerca de ser payasos, o nosotros los payasos querríamos estar muy cerca de ser humoristas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Pues porque la intransigencia no soporta el sentido del humor, porque no pueden con ella. Por eso, a lo largo de la historia, los bufones y los payasos muchas veces lo han pagado caro, y los cómicos, y los graciosos en general, ¿no? Porque reírse, sobre todo para los que tienen la mente calcárea y la mente cargada de integrismo, no es soportable. La risa es diabólica, ¿no? Claro, decía alguien que no se puede derrotar a una persona que se ríe, ¿no? Pues no. Podrás matarla, pero realmente el sentido del humor yo creo que trasciende. Yo diría que el espíritu, por ejemplo, de todos estas personas que murieron en el atentado sigue permaneciendo en su obra y sigue permaneciendo en lo que nosotros anhelamos de ellos. Yo quisiera ser como ellos, no quisiera tener la valentía suficiente como para ser capaz de mantener mi pulso contra el intransigente exigente y de decirle perdóname, pero tú pensarás que yo soy un atrevido por hacer esto, pero pienso que tú eres ridículo por llevar hasta ese extremo tus convicciones. Claro, contra la intransigencia es muy difícil luchar, incluso desde el sentido del humor, porque enseguida te pueden meter un tiro en la cabeza. Pero bueno, quizá el camino sea seguir intentándolo y seguir haciéndolo. No creo que esta gente tuviera ganas de morir, pero probablemente tampoco tenía ganas de callar, ¿no? Y ganas de que el miedo les hiciera claudicar. Bueno, de alguna manera quizá menos heroica, también es eso lo que queremos hacer en Payasos sin Fronteras cuando vamos a un sitio en conflicto, que te preguntan, ¿no te da miedo ir a Palestina? ¿No te da miedo viajar a Bagdad ahora en Irak, tal y como están las cosas? Pues sí. Pero, ya digo que dejo muy claro que no queremos ser mártires, pero a veces merece la pena pasar por eso, por ese miedo de decir, ¿dónde voy? Dejo aquí a mi familia, dejo un país con una tranquilidad por ir a cambiar, por lo menos durante unos días, unos meses, mi realidad por otra. Pero compartir esa realidad yo creo que te abre mucho la cabeza y ayuda también mucho a la gente que está allí a entender que no están solos, ¿no? Tú que has estado en esos lugares tremendos, ¿no? Y con niños, me imagino, con situaciones pues durísimas, a lo mejor, no sé, han perdido un miembro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O se han quedado huérfanos, no sé. Uh-huh. No debe ser nada fácil hacer, ni siquiera sonreír, ya no hablamos de reír, ¿no? Uh-huh. Pues curiosamente sí lo es. La gente cuando está pasándolo mal... ¿no? Claro. El sentido del humor y la risa no son lujos que puedas decir, mira, no me vengas ahora con esto porque no me hace falta, lo que necesito es otra cosa. La gente necesita reír y la risa está ligada, como comentaba hace un momento, a la idea de la esperanza y a la idea de poder sobrellevar mejor las cosas. La risa que intentamos cultivar desde Payasos sin Fronteras no es una risa narcótica, no es una risa que queramos que haga olvidar la realidad. No, es una risa y un sentido del humor en conciencia y que no busca hacer olvidar, sino quizá generar la fuerza suficiente para enfrentarse a esa realidad con la que estás conviviendo cada día y trascenderla, ser capaz de superarla. Yo creo que el sentido del humor no debe hacernos olvidar las miserias que tenemos alrededor, sino darnos la posibilidad de superarlas, de ir más allá de eso, de reencontrarnos con el camino que nos haga superar esa miseria, ¿no? Uh-huh. Tú que eres un, bueno, voy a llamarte artista o me da igual, ¿no? Tú eres una persona comprometida, ¿no? Incluso políticamente te has presentado en las elecciones de este ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, ¿no? No sé, has participado en actos con gente que está en huelga de hambre, por ejemplo, ¿no? En Tabacalera, un lugar ocupado o semi-ocupado, ¿no? Uh-huh. Hablando de miedo, ¿no? Y de la risa que mata el miedo, pero tú no has sentido el temor de que, pues no sé, dejen de llamar, ¿no? Por ejemplo, por significarte políticamente. Sé positivamente que hay compañeros tuyos que sí que tienen ese temor y que no se significan por ese motivo, ¿no? A mí me parece un error muy grande. Y de hecho, bueno, pues me ha pasado. Yo sé de buena tinta que he dejado de ser llamado a determinados sitios precisamente por eso. Me parece terrible. Es otra forma de ejercer la censura. Pero contra eso te quedan dos caminos. O aceptar y decir, bueno, pues me callo para evitar meterme en esos líos o no convertirme en un proscrito, en un maldito, o no. Sigo apostando por ello porque creo que es un derecho, incluso creo que es un deber, no por el hecho de ser conocido o famoso, sino por el hecho de ser un ciudadano. Que volviendo al principio de la entrevista, me gusta sentirme ciudadano y creo que es una de las formas de sentirse ciudadano es participar. Y participar no significa estar de acuerdo con todo el mundo. Participar significa expresar tu opinión y tu punto de vista y estar expuesto a que, bueno, pues te argumenten en contra. Ahí habrá gente que esté de acuerdo contigo y habrá gente que no. Bueno, pues el que no esté de acuerdo que lo diga y ya está, no pasa nada. Me parece que la democracia precisamente tiene esa grandeza, ¿no? La de ser capaces de respetar la opinión de los otros, aunque no sea la la nuestra, y la de ser capaces de luchar porque el que no tiene la misma opinión que nosotros pueda expresarla, ¿no? Por eso me parece tan terrible que alguien te diga no te signifiques, es una palabra horrible. O sea, hay que significarse, pero no por enarbolar banderas, sino porque me parece que es la mejor manera de abrir el sentido democrático de que queremos tener en nuestra sociedad. No significarse, yo creo que tiene, o sea, es arrastrar una rémora de un pasado no demasiado remoto todavía en el que era muy peligroso hablar. Bueno, hoy en día quizá no es tan peligroso, pero sí que sigue siendo un riesgo en ese sentido. Yo, hay sitios en los que no he trabajado precisamente por eso. Uh-huh. Y bueno, no voy a dar nombres porque no tiene sentido, pero sí hay teatros en los que no se me han abierto las puertas por eso. Y no porque yo me lo figure, sino porque me lo han dicho. Porque uh-huh. me han dicho, no, tú no vas a entrar aquí porque eres de izquierdas. Es muy fuerte, ¿no? Me parece que, o sea, que poder tener que decir esto como denuncia en un país que se autodenomina democrático da mucha pena. Sí. A mí me da mucha pena, pero no por eso me voy a callar. No, me parece que no hay que hacerlo. Me parece que si realmente uno tiene una convicción democrática, pues ¿cómo hacemos esto? Pues hablando y hablando y hablando y diciendo, y tú no opinas igual que yo, no importa. ¿Qué te parece a ti la situación actual desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la conciencia de la gente, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo concretamente este año lo contemplo con mucha esperanza y con muchas ganas de ver qué pasa. Creo que llevábamos unos años en los que la situación política se había convertido en algo muy viciado. Se respiraba un aire sucio, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Se respiraba hastío, pocas ganas, poca confianza de seguir, desconfianza muy grande contra la clase política. Y desde las últimas elecciones europeas, yo creo que se ha empezado a ver otro camino. Yo quiero decir ya desde ahora, porque mucha gente que me está escuchando pensará, este tío es de Podemos. No, yo no pertenezco a Podemos, ni simpatizo especialmente con Podemos. Con lo que simpatizo es con el despertar de la gente, el despertar de la ciudadanía, el despertar del interés por participar en democracia y, volviendo a lo de antes, a la pregunta anterior, por la necesidad y las ganas de contar qué opinas y de decir estoy aquí y de opino diferente y voy a ser capaz de decirlo porque creo que sirve para algo. El problema de los últimos años era que uno decía, pues es que ¿para qué voy a opinar si realmente no me van a hacer caso, si no se me va a escuchar en ningún sitio, no merece la pena ni siquiera que vaya a votar? Ahora yo creo que la gente está volviendo a sentir las ganas de ir a la urna porque siente que de verdad las cosas pueden cambiar. Uh-huh. Y el hecho de que el poder y la representación parlamentaria y la representación municipal y la representación autonómica se pueda ver diversificada, ¿no? Un poco más pluralizada, me parece muy importante. No sé lo que va a pasar, pero el hecho de que ya exista la posibilidad de que sea diferente, de que no haya dos partidos hegemónicos que se repartan la tarta y que vayamos a votar con cansancio, con hastío y digamos, bueno, me voy a tapar la nariz y voy a volver a votar de nuevo, y que se abran otras posibilidades, me parece bueno, pues que habla bien de una sociedad que es capaz de ofrecer alternativas democráticas, que no sé por qué se le tiene tanto miedo, por ejemplo, a Podemos y se carga tanto las tintas, cuando realmente lo que están haciendo es no invitar a una revolución armada, sino invitar a que a través de las urnas se puedan ofrecer alternativas diferentes. Eso me parece muy sano, muy interesante, muy prometedor, y bueno, pues yo creo que este año va a ser un año, y lo está siendo ya, fundamental en nuestra joven democracia. Fuera ya del tema político, Pepe, ¿cómo contemplas tú el panorama cultural de este país? Pues depende desde qué plano lo analices. Si lo analizo desde el plano en el que vivo, en el día a día, Creo que hay una efervescencia y creo que vivimos un momento de gran creatividad en todos los ámbitos, en el ámbito literario, en el ámbito cinematográfico. Hay grandes guionistas, hay gente que dirige muy bien, gente que tiene muchas buenas ideas. En teatro veo a mi alrededor autores con una proyección muy jóvenes y otros no tan jóvenes, pero con una proyección impresionante. Aparecen nuevas salas, aparecen nuevas compañías, aunque otras están cayendo. Desde ese punto de vista de la efervescencia creativa, muy bien. Desde el punto de vista de lo que es el apoyo institucional, creo que nunca hemos estado peor. Creo que... ¿Y el público? El público responde. El público tiene ganas. El público quiere que la fiesta siga. Y aunque, claro, debido al problema económico y a que bueno, pues el incremento del IVA ha vaciado y motivado una deserción de público en las salas, en los sitios donde la gente se lo puede permitir sigue yendo. Quizá, bueno, pues ya no se va tanto, ¿no? Porque dices, si la entrada del cine me cuesta 9 euros, no puedo ir más que una vez cada 40 días o una vez al mes. No puedo estar yendo todo. Pero cuando los precios se pueden ajustar, ya se ha visto, ¿no? En estas iniciativas cinematográficas, que la gente tiene ganas. Volviendo al ejemplo de si es fácil o no conseguir la risa en los sitios donde la gente lo está pasando mal, la gente quiere reírse y la gente en nuestro país también quiere reírse y quiere ir al teatro y quiere ver películas y quiere que se escriba, y el público está ávido de ficción y el público está ávido de cultura. La cultura no es un lujo, la cultura es una necesidad de las sociedades y hemos peleado siempre por ella y nunca se ha conseguido machacar hasta el punto de hacerla desaparecer. Ha habido épocas históricas terribles donde se pasaba sangre y fuego a quien escribía o a quien cantaba o a quien componía estrofas del tipo que fuera, pero la hierba siempre ha terminado por volver a salir por los lugares más insospechados. Y por eso pues esta gente lo tiene muy mal. Por mucho que nos estén pisoteando y que nos estén machacando y que lo que estén intentando, te da la risa, ¿no? Porque dices, ¿pero dónde creéis que vais? O sea, estáis haciendo mucho daño, pero no vais a acabar y probablemente lo que surja de aquí salga con una fuerza muchísimo mayor, precisamente porque te lo has intentado cargar. Yo, es la impresión que tengo también. Bueno, hablando de componer estrofas, Pepe, tú tienes también una faceta como escritor, como poeta, ¿no? Incluso como novelista, tengo entendido, ¿no? Que alguna novela has hecho. La novela está en el cajón, todavía no ha visto la luz, está ahí, me da mucha vergüenza. No. Bueno, es que escribir es como una especie de prurito, ¿no? De picazón que tengo que me... No puedo dejar de hacerlo, pero bueno, no tengo tanto tiempo ni tanta dedicación, ni creo que tengo tanto talento como para... La novela está ahí. Está tienes pujante. 3 libros o 4 libros de poesía publicados, sí, ¿no? Sí, hay 5 ahora mismo. Fallo en los datos, ¿no? Bueno, los números no son importantes en este caso. Muy bien, y... ¿Cómo te planteas? Es decir, ¿cómo surge en ti la necesidad de escribir poesía? Bueno, cuando era mucho más joven escribía para comunicarme, que yo creo que es para lo que sirve la escritura, para comunicarme pues en aquel momento pues con las personas a las que no me atrevía a decirle lo que quería decirle de una forma verbal. Y me buscaba las vueltas y tenía una novia, que por ahí es por donde surge, ¿no? Una novia o una chica, una niña a la que me gustaba decirle algo y no me atrevía porque, bueno, me moría de vergüenza, pues le escribía una carta. Le escribía unos versos, se lo mandaba, se lo dejaba caer, lo hacía de forma anónima porque me moría también de vergüenza de saber que ella supiera que había sido yo quien lo hacía. Y esa necesidad de comunicación pues va generando después una especie como de placer por el hecho de leerte a ti mismo, ¿no? Esto es vanidoso, absolutamente narcisista. Entiendo muy bien. Escribes una carta y terminas y dices, coño, qué bien me ha quedado. Esto que le voy a contar a esta muchacha, voy a hacer una copia para guardarla porque coño, está bonito esto como se lo he dicho. Y esa búsqueda de nuevas formas expresivas que te permite la calma de sentarte a escribir, ¿no? A la hora de la siesta, en el verano, te pones a escribir y empiezas, ay, que esta forma de decirle que la quiero ha sido especialmente bonita, ¿no? A lo mejor seguramente eran muy cursis, pero empiezas a gustarte a ti mismo, a encontrar el placer de la expresión en sí misma. Y poco a poco pues vas buscando digamos, de lo realista o de lo directamente vivido, empiezas a ficcionar y a decir, bueno, pues si esta lo cambio por esto, y si ya empiezas a inventarte personajes, a inventarte situaciones, a empezar a darte cuenta de que puedes escribir a partir de un viaje, de un paisaje, de una conversación que has mantenido con alguien, de una experiencia vivida en un momento determinado, un viaje en moto, no sé, empiezas a darte cuenta de que hay cosas que puedes contar y que puedes transformar a través de la escritura y darles otra realidad, que lo vivido está muy bien, pero que lo revivido a través de la escritura, de la poesía, de la narración, de un pequeño cuento, pues puede llegar a adquirir otra realidad. Y empiezas a sentir la capacidad que tienes de crear, bueno, cosas que no, a lo mejor no son maravillosas, pero sí que tienen su propia entidad y empiezas a encontrarle el gusto a eso, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, eso llega un momento en el que un buen día hay alguien que se decide a publicarte y se convierte en algo público y en algo extensivo, uh-huh, a los demás, y que los demás leen, que ya pierdes poder sobre ello porque ya se difunde por el mundo. Ya no es tuyo, ¿eh? Y ya no es tuyo, uh-huh, y te encanta, es como los hijos, ¿no? Hay un momento en el que adquieren una independencia y ya no son tus hijos, sino que tú eres su padre, como mucho. Pues no sé si te apetece leernos, Pepe, alguna cosa. ¿Por qué no? Ya que está publicado y que está alguna, al alcance de la gente, pues ya, ¿qué más da, no? Que se divulgue a través del aire, que puede ser. Te da un poco de pudor, ¿no? Bueno, siempre da. Es bueno, porque también piensas, ¿y a quién le va a interesar esto, ¿no? Que yo escribo, si es algo tan íntimo. Voy a leer uno al azar. Vamos a ver, mira, pues voy a leer este. Pertenece a un libro que se llama Silenciario, que es el último que escribí, que además tiene un título muy apropiado porque a partir de este libro ya no he vuelto a escribir más. Me quedé... Sí, era... creo que el silencio es muy, muy necesario. Incluso entre las relaciones humanas, llenar la relación de palabras vacías no merece la pena. A veces un silencio es mucho más elocuente. Y cuando también te pones a escribir y te das cuenta que te repites demasiado, quizás sea mejor callarse. Cuando escribes lo mismo que ya has escrito, pues también. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un poema que tampoco tiene título. Es el poema número 24 de Silenciario. Un poema breve que dice así. Imagíname. Puede que entonces me contagie y acabe por estar en ti, formando parte del fulgor que te ha convertido en el faro que sigo en las tormentas. Imagíname. Quizás si me imaginas, si me piensas, yo exista y empiece a ser lo que persigo, lo que quisiera ser para importarte. Este es el poema, en toda su extensión, así de cortito es. No, pero muy bien, muchas gracias. Tengo que, si me dejas que te lea uno, ¿sí? Tuyo. Sí, sí. A ver qué tal. Venga. A ver qué tal te suena. Pues venga, a ver. No sé si tiene título, parece que sí. Uh-huh. Está sacado de un blog por ahí, ¿no? Uh-huh. Ahora que sobrevivo sin tus ojos. Ah, sí, sí. Este es de las letras de tu nombre. Uh-huh. Ahora que sobrevivo sin tus ojos, sencillamente porque no estás aquí para mirarme, recurro a mis bolsillos y descubro que guardo en ellos todavía el calor de alguna de tus manos. Sí. Es un lirismo, ¿no? Sí, ahí, sí, profundo, sencillo, sí, ¿no? Sí, sí. Muy bonito. Por eso digo que la realidad, porque cuántas veces al cabo del día nos metemos las manos en los bolsillos, las manos que a lo mejor hemos, o sea, el bolsillo que hemos compartido con otra persona, en el abrigo, que ay, qué frío hace, y metes la mano de esa otra persona, y luego cuando la recuerdas y metes la mano en este bolsillo y recuerdas que ese espacio está ocupado por las dos manos, en fin, el hecho de recordar, de revivir, de darle una importancia y una entidad distinta a ese momento hace pues que crees otro universo muy pequeño, como se puede ver, pero que bueno, que por lo menos para uno mismo merece la pena. ¿Son buenos representantes estos poemas de tu obra poética? Bueno, hay de todo, porque yo a la poesía, digamos, lírica, a aquella que se dedica a revivir momentos de amor, me he dedicado bastante, pues, uh-huh, creo que me he alimentado bastante yo en mi vida de la sensación de querer y de la sensación de ser querido, que me parece de las cosas que más nos construyen y que más nos fuerza nos dan, ¿no? Tanto el amor hacia los hijos, el amor de los hijos hacia ti, el amor de los padres, el amor conyugal. Pero no solamente me he quedado ahí. Hay poemas también, aunque en el fondo es lo mismo, ¿no? Hay un libro especialmente dedicado a la muerte de mi padre, pero en el fondo estás hablando de amor. Estás hablando de muerte, pero el amor y la muerte, precisamente por lo que la muerte nos arrebata, que suele ser siempre seres queridos, cuando más nos duele, ¿no? Pues es en el fondo estás hablando de lo mismo. Y yo creo que la historia de la literatura habla generalmente siempre de las mismas cosas, de esos universales que nos acompañan permanentemente, ¿no? El amor, la muerte. Hubo quien le llamó a la poesía incluso social, le llamaba poemas de amor, ¿no? Sí. De otro tipo de amor a la humanidad, de amor a la justicia, de amor, ¿no? Sí, en el fondo yo creo que lo que somos es eso, ¿no? Inputs de amor y de odio, que el odio es otra forma de amar, pero al revés, ¿no? Quizá es esa ausencia de posibilidad de amar a aquellos que odias lo que te hace sentir ese vacío y ese dolor tan, tan fuerte que provoca el odio, ¿no? Quisiera quererte, pero no puedo, ¿no? ¿Entonces leernos un último poema? Venga, vamos a por otro. Pues este es del mismo libro de Silenciario y es el poema 47. Es una cosa como darle a los poemas. Lo que pasa es que les he puesto el número, pero les he puesto el número en grafismo romano, que al ser letra yo creo que le da un poquito menos de frialdad al asunto, ¿no? Pero no los he titulado, quizá por ese silencio que da el número al principio de cada uno de los poemas. Y este dice así. Un limón en los labios, el sabor de la noche recorriendo la garganta, el futuro en manos del azar, a veces también la pura pesadumbre, el tiempo atrapado en una llamada, en un breve mensaje, madrugadas requeridas de arboledas y en el aire un aliento de blusas que van y vienen de la luz. Una ruleta que no para de centrifugar números ocultos, en la lengua un puñado de gaviotas volando entre palabras, dos cortinas quemadas por el sol, una mujer en la ventana, un almacén de sueños en los ojos, un torrente de imágenes y dudas. Todo esto se da cada vez que te pienso, y suele ser a todas horas. Muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Pepe, te invito otro día y hacemos un programa dedicado a tu poesía, ¿te parece? Menudo tostón le vamos a dar a la gente, ¿no? Bueno, lo hacemos. El que no quiera que no escuche, ¿no? Aquí, oye, este programa tiene una particularidad y es que la gente lo que lo escucha sabe a lo que viene. Ya. Y si no, que no lo escuchen. Exactamente. Porque están libres para elegir, ¿no? La democracia, ¿no? Exactamente. Bueno, yo te lanzo una invitación. Muy si bien. Te apetece, serás bienvenido. Muy bien. Pues hombre, Pepe Villuela, muchísimas gracias por venir, ¿no? Un placer. Eres un poco filósofo, muy payaso, ¿no? Aprendí de mucho y maestro de nada. Y desde luego un hombre de palabra, ¿no? Intento que la palabra tenga su valor, sí. Pues nos vamos a quedar con un poquito más de la música que has traído, Pepe, y te agradezco que has dedicado un rato de tu tiempo a estar con nosotros y a contarnos un poco de tu vida y de tus cosas. Todo un placer, espero no haberos aburrido mucho. Salud. Salud. Yeah. Oh.